Pero estamos chochos. Chochos, ayer había una excitación acá. Y chochas. Choches. Choches. Porque vinieron dos naves espaciales. Sí, aterrizaron. Aterrizaron unas compacteras. Vamos, todavía. Que prometen no fallar. Leer correctamente. Nos pasó que el año pasado compramos tres compacteras que costaron un ojo de la cara, así como tengo más o menos hinchado yo el mío. Sí. Y no resultaron, digamos, lo esperado. Es como cuando uno va y compra el Faisán y no pega, no sé, esas cosas. Claro. Que uno se siente estafado. Pero me imagino que... Y no podés hacer mucho, ¿viste? No, no, decir, pero sí podés... Claro, con eso te la fumás, pero con la compactera me imagino que no hay garantía. Claro, pero la garantía dura 3 meses, 6 meses, pasó un año. Me hubieses avisado, te caían en un comando. Bueno. Escúchame, ¿ya estás a pleno? ¿Querés empezar con tu columna? Sí, hace 3 semanas que no vengo, así que tengo unas ganas de hacer esto que estaba en gateras hace un montón. Sí, no nos va a contar, se fue a la red. Luego, espacio, luego. Ah, luego. En la segunda entrada te la hago, después del tema. La dejo tranquila. Escúchame, bueno, te voy a contar la historia de una mujer que no es un mito, pues esta historia ha sido 100% verídica. Pero ya se ha transformado en una leyenda porque cada vez tiene más aditivos, ¿viste? Uh-huh. Esta pequeña historia. Y voy a contar la historia de María de las Mercedes Bernardina Boya Ponte de Murano, wow, alias la Gilla Murano. María de las Mercedes Bernardina Boya Ponte de Murano, nacida el 20 de mayo de 1930 en la provincia de Corrientes. Era correntina ella. Bien. Como siempre decimos, muy conocida como Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat le quedó de mote a ella. Que bueno, quien fue una asesina y una estafadora que pasó a la historia. Que en general es conocida por todos. Es conocida porque como envenenadora envenenó a alguna de sus amigas que terminan muertas. Y es más, ella fue invitada, como dato de color, a la mesa de Mirta Legrand. ¿Y qué le llevó? Masitas. Es una turra. Dale. No sé qué hizo la vieja. Seguro que las despachó. Si no, se las dio. Se las dio de probar. A la gente que limpia. Ahí, claro, seguro. Seguro. Qué turra. Esta mujer actualmente se encuentra condenada por 3 homicidios. Estuvo presa durante más de 16 años. ¿Cómo condenada? ¿Fue condenada porque sí, ya sí, falleció? Sí. ¿No? No, sigue está viva. Nació en 1930. Estamos en el 2014. Y ¿sabes lo que le encanta a ella? Que la lleven a cualquier programa. Así que yo creo que hasta la podríamos haber traído a venir, pero me tira que va a venir con comida y acá hay un hambre que ustedes le van a entrar, sí, chicos. Entonces yo no la estoy invitando por la salud de ustedes. No invitar, quiero quedarme sola en este camino de la radio. Bueno, por supuesto, el caso de ella es el caso policial, uno de los casos policiales más famosos de la historia de la Argentina. Ha tomado mucha repercusión y sigue manteniéndose instaurado a lo largo de los años y de hecho es un chiste, ¿viste? Uh-huh. Como cuando tal hizo de comer, no, yo no como la Gilla Murano y demás. Pero la historia de esta mina cuenta que fue casada ella, se casó con un abogado. Dicen que de joven era una mina esbelta, alta, rubia, amante de la natación. Uh-huh. Viste que la gente que hace natación tiene un lomazo increíble. Y ella nada, por sus contactos desde la cuna y por los contactos que tenía con su marido el abogado, decía tener muy buenos contactos e información. Porque bueno, ella además era hija de un militar. Y esto no es un dato menor, ¿no? Porque después vamos a retomar a ver qué vínculo ella tuvo con un gran exponente de la oscura historia de la Argentina. Bueno, por supuesto que de costumbres de ricachona en cuanto a ropa, lujo, joyas. Y su marido, el abogado, se termina separando de ella. Y si bien le seguía pasando como una pensión bastante grande e importante luego de la separación, ella nada, la derrochaba automáticamente en todas estas pavadas que se compraba y quedaba seca, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá aparecen 3 amigas de ella, una prima y 3 amigas. Estamos hablando de Carmen Zulema, del Giorgio Venturini, que era la prima, y las amigas de ella, que eran Nilda Gamba y Lelia Formisano, de Ayala. En total, entre las 3, le habían dado un total de $300,000, más o menos. ¿En qué año? Porque ahora es un billete... Pero me imagino que hace un par de años atrás era como decir 3 millones de dólares. Estamos hablando del año, fines de la época del 70, 1978, claro. 1979. Las amigas le dan un total de $300,000 y Gilla les había firmado un pagaré y les había prometido devolverles la guita en cuotas mensuales, ¿no? con los intereses del negocio financiero que ella les había prometido, claro. Ella había especulado por los altos contactos que decía tener con los anales, digamos, de los militares. Cuestión que esto se trataba nada más y nada menos que de un fraude, pero hay una... como una fuente que dice que ella mantenía relaciones carnales extramatrimoniales ¿con quién? Con Martínez de Hoz. Qué personaje oscuro, ¿no? Si hay en la historia de la República Argentina, que además parece ser que de jóvenes era esto, ¿no? Como que hacían la secuencia del intercambio de fluidos entre la Murano y el Martínez de Hoz, que debe ser una chanchada. Imagínate, esa escena te revuelve el estómago. En la misma casa donde estaba el abogado que después le siguió pasando la atención, la pensión y todo. Bueno, parece ser que este Martínez de Hoz medio que le tira, ¿no? Sí, ahora la economía se viene por acá, vos metete en esta. Después termina saliéndole todo mal, la mina termina estafando a sus amigas, pero en los primeros días del imagino año... Imagino los consejos de Martínez. Che, mirá, pedí... ¿Vos pedile a tu prima? Sí. ¿Vos pedile? Firmale un pagaré. Firmale un pagaré, después nosotros vemos cómo hacemos. Martínez de Hoz, andás a ver, pero... Este préstamo de guita que le hacen sus amigas para este emprendimiento económico se lleva adelante a fines del 78. Cuestión que corría enero del 79, perdón, y la mina no respondía. Las amigas ya estaban en un nivel de preocupación extremo, ¿no? Entonces, che, ¿qué onda? Y la mina la bicicleteaba, la bicicleteaba, la bicicleteaba. Entonces, ¿qué era? Empezaron a sospechar como las respuestas evasivas de la mina. Se ponía nerviosa por el tema de la guita y demás, las minas dijeron, esta se va a quedar con nuestros ahorros. Entonces, como ya había un retraso importante en el tema de las cuotas mensuales, las locas intentan comunicarse con ella, ella finge demencia, no responde, listo. ¿Qué es lo que pasa el 24 de marzo de 1979? De enero a marzo, ¿ok? Su prima, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini de Murano, de Murano, se cae en la escalera de su casa y termina muriendo en la escalera del edificio en donde vivía, en la calle Hipólito Yrigoyen. Ese sí que es un tropezón con caída, ¿no? A veces dicen es un tropezón, no es caída, pero... Este es un tropezón con caída y con muerte incluida, exactamente. Los médicos cuando llegan revisan a la persona que ya estaba muerta y no había manera de hacer nada y no lo diagnosticaron, sino que firman el acta de defunción como diciendo que la mina había tenido un paro cardíaco. La hija de Zulema, o sea, la sobrina de Gilla Murano, se llama Diana. Cuando entra a la casa, se percata que entre las pertenencias de la madre faltaba un pagaré por un valor de 20 millones de los entonces pesos ley, que era justamente un pagaré que le había firmado la Gilla, ¿no? Y el portero del edificio, ¿no?, que fue testigo y estuvo recibiendo a los paramédicos y demás, dijo que mientras la prima de Gilla Murano estaba todavía tirada en el piso muriendo, digamos, viene Gilla Murano, ¿no?, que había llegado a visitarla con un misterioso paquete en la mano, que luego se terminó descubriendo que eran masas. Porque no era que la mina te llevaba masas, te las comías y te las morías en el instante, sino que era un proceso de envenenamiento. Yo vi una película, El Padrino. Ajá. ¿La habrán sacado de... ¿Vos viste El Padrino 3? Las vi todas, no sé qué pasa en la 3, pero no creo que tenga que ver con esta vieja, ¿eh? El Padrino 3... ¿Te puedo interrumpir? No, seguí con lo tuyo y después... Dale, después... Sí, cuestión sí. Que, nada, cuando llega entonces Gilla Murano, el portero le llama la atención de que había recibido la visita de Gilla Murano con un paquete de la prima, que eran unas masas finas que hacía la vieja, unas masas que se llaman Petit Fours, que son una especie de galletitas dulces, no sé, chiquititas, caseras, como las típicas que la masa básica que haces en tu casa, digamos. Uh-huh. Y parece que como nada, de la manera más natural, vuelve Gilla Murano, la ve a la mina tirada en el suelo. Entonces que dice, no, le dice al portero, necesito la llave porque voy a buscar una libretita para avisarle a la familia por teléfono qué es lo que está pasando. Sale la vieja, ¿no?, de la casa con la libretita y con un frasquito. Esto es lo que termina diciendo el portero, ¿no? Mientras dicen que la vieja decía, Dios mío, es la tercera amiga que se me muere en poco tiempo. Las otras dos ya habían palmado. Entendemos, ¿no? Estamos en marzo. El préstamo es en diciembre. En marzo ya terminó de matar. No, que mató a todo el mundo. No, es que estaba planeado, ¿viste? Con el tiempo, ¿no? La sobrina la hija de la muerta, digamos, dice, che, no, no, yo quiero que exhumen el cuerpo, que le hagan una autopsia. Mirá. Y veamos qué está pasando. Bueno, ahí qué es lo que terminan descubriendo los peritos, que el cadáver estaba lleno de cianuro, un nivel de intoxicación de cianuro de la puta madre. Entonces empiezan a relacionar el veneno del cuerpo de la mina con lo que había en el supuesto frasco que había mencionado el encargado. Con el tiempo se termina sabiendo, entonces, que Nilda Gamba, que fue la otra, Nilda Gamba, encima te hizo la gamba con el pagaré de todo, Nilda Gamba, que era vecina directa de Gilla Morano, quien había muerto el 10 de febrero de 1979, la noche del 8 de febrero del 79, ellas fueron a comer juntas a la casa de Gilla. Ella le invita, no, vení, vamos a comer. No, no, no. Al otro día, Nilda va al médico con un dolor de panza que no podía más, le duele el estómago. El médico la interna, le dice, no, esto es colon irritable, que es lo que te dicen cuando te duele algo que tenga que ver con las tripas. ¿Y qué le dice a Gilla? Cuídala. Le deja la mina a Gilla. Nada, Gilla, por supuesto, la sigue envenenando. Y esta señora, Nilda Gamba, la vecina, termina muriendo de un paro cardíaco también a los dos días. Pocos días después, sí, un supuesto infarto mata a Leila Formisano de Ayala, otra de las amigas de Gilla. Gilla Morano le debía dinero a ambas mujeres, a las tres, en este caso, y todos los cuerpos presentaban signos de haber sido envenenados con cianuro. Fue como la misma receta que usó, que es un veneno que parece que en bajas dosis es muy fácil de camuflar entre el alimento, con la comida, y que no se percibe con el sabor. Cuestión que el 27 de abril de 1979, a los cuatro meses, digamos, del préstamo, de Guita y todo eso, la policía termina deteniendo a Gilla Morano en su hogar en la calle México. ¿Y qué dice el Código Penal de, justamente, del envenenamiento? Bueno, es una forma de matar que está metida como homicidio por envenenamiento y tiene una sola pena posible, que es la cadena perpetua. Cuestión que en 1900, ella la meten en cana, por supuesto, sí, que ella niega todo, ¿no? Como yo voy a ser, encima, una mina fina, ricachona. Como yo no tengo ni problemas de guita, ni nada, ni lo otro, esta gente se murió porque esta gente se murió. Cuestión que en 1980 es encontrada, después de que ya está en cana, ¿no? Sí. Casi al año de que la meten en cana, es encontrada desmayada en el penal donde estaba presa, ya en Ezeiza. Le empiezan a hacer un par de estudios, le extirpan un tumor y en el mes de junio de 1982 el juez de sentencia, Ángel Mercado, la absuelve de todos los cargos y la deja en libertad. ¿Qué hace Gilla Morano? Le manda una bandeja llena de masitas al juez. Está bien, se lo merece. No sabemos qué fue lo que pasó, digamos, con las galletitas estas, si se las comió o no, pero lo cierto es que por la ley del 2x1 sale de prisión después de 16 años. Después de 16 años, exactamente. Te robo el mate, usted hable tranquila. Sí, no, igual ya voy a pedir el tema, así que devuélvemelo. Así que nada, hasta acá esta primera parte. Luego tengo un poquito más para contarte. ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Cómo llamaba por teléfono? Se la puede. ¿Sabés que ella está como quiere que la busquen? ¿Tendrá Facebook? Alguien debe haberlo hecho, seguramente. Así que vamos a escuchar una bonita canción y luego volvemos y les sigo contando un poco más de Gilla Morano, la envenenadora de Montserrat. Todavía no estáis quemando, tu la ropa de tu lado. Soy la cocinera de tus mejores platos. Deja que te empape con lo que yo me empapo. Voy aquí siendo mi titán. No me falta una, lo mejor me falta más. Oye, hija, sin lucecita, me den lo que me quitan, no dan huevos de oro, todas las gallinitas. Si la vida no me sonriera, hago cosquillitas. Poco aguantan, no están preparados, no entienden. Cuando ya pasan, te vas harta de lo que has deseado. De comer pescado, pero nunca de los buenos resultados. Todavía no estáis quemados, yo me estoy tiñendo toda la ropa de dorado. Amor, entre morado y morado, lo que disculpa, cuando llega ya no quiero. quiere más así apaleado. Saben que tengo el cañón guardado y las estrellas y la luna de mi lado. Si te han pegado, vete y disfruta del olor de mi estofado. Soy la cocinera de tu mejor plato. Deja que te empape con lo que yo me empapo. Voy aquí siendo mi titán. No me falta una, lo mejor me falta más. Uy, hija, no regalo nada, mi tos se me paga. Vida, acuérdate de mí, de mi cara. Resumiéndotelo todo te la aclaran. No sana hoy, sanará mañana. Hoy hago lo que dijimos. Tigres y bengala. Con la tijera corta y clava. Sin tara, la mala vuela sin escala. La yaquín una cala. Otra que cuela, otra que lava, otra cara. Con la cabeza harta. Mucho que manda, mucho que gana. Poco que pende y no hay más nada. Campo pa' correr, algo pa' la tala. Los hombres acostumbran más a los fines de semana. No soy ni más ni menos pa' ti, yo carita. Habla de dinero, está muy foso, no me pita. Soy la cocinera de tu mejor. Una reseña de un minuto y medio del Padrino 3. Después la trilogía termina con el capo de la mafia ahí titubeante, se están viendo para dónde sigue, quién va a agarrar el poder, ¿no? Ahí de la mafia, y un joven Al Pacino que agarra ya el protagonismo de la peli, está yendo a ver a cantar a su hijo, que no le sale mafioso, le sale cantor lírico, y él va muy emocionado a verlo. Y en esa cosa de falsedad que hay entre la mafia, van todos a ver al pibe. Y Diane Keaton, la famosa Diane Keaton, va y le lleva a un mafioso viejito que andaba preparando una traición. Y ella se aviva sin decir nada, sin decirle al Pacino, sin decirle a nadie. Va y antes de arrancar le dice: muchas gracias por todo, don, que no me acuerdo ahora el nombre. Pepe. Tome, y le da un dulcecito. Oh, esto es dulce. Y lo mira el viejo como de, y hay un segundo de que se mira dentro de todo como, te lo tengo que aceptar porque son la mujer del Pacino o no sé qué. Y el tipo se lo termina comiendo y muere al rato. La escuela de la Gilla. La escuela de la Gilla. La escuela de la Gilla. Cuestión que, ¿qué es de la vida de Gilla Murano? Bueno, durante los últimos años estuvo viviendo en el barrio de La Boca. Y actualmente vive en una residencia geriátrica para ancianos. A veces da entrevistas para televisión, sobre todo cuando se hacen especiales recordando su caso. Y es como el divertimento de la mina, que vayan a hacerle notas, que vayan a hacer documentales, que la llamen, le cabe. Sí. Pero ella te espera con comida, como que no termina de aprender, ¿no? Con el tiempo ella termina reconociendo que sí, efectivamente tuvo un amorío con Martínez de Hoz. También suma... Lo termina reconociendo ella, exactamente. Y termina también diciendo que tuvo un gran amorío con un sindicalista muy importante que todavía no dio el nombre y ojalá que lo dé antes de morir. Sería hermoso. Sigue insistiendo con su inocencia y tira un argumento nuevo que dice que un médico que había sido amante de ella por muchos años, al dejarlo, le había jurado venganza culpándolo de los envenenamientos. Cuestión que un capítulo más, digamos, de la historia de Gilla Murano, dice que se casó por tercera vez la mina. Increíble. Y que se fue a vivir con su nuevo marido y con la hija del nuevo marido, quien sospecha que esta mina está envenenando a su padre, entonces la saca a la mierda, la echa a la calle a la vieja con las cosas. No, vos estás envenenando a mi viejo, te vas, la saca a la calle. Entonces ella, ¿quién recurre? Al hijo. Y el hijo le dice: no, mamá, vos envenenaste a tal, volá de acá. El hijo termina hasta incluso cambiándose su apellido. Hace una especie de abandono de persona, que es cuando ya tenés muy viejo a alguien, no sé, como podés hacer un abandono de persona legalmente, ¿entendés? Te podés desligar de un vínculo que tenés para que, ponele. Sí, sobre todo diciendo, no me puedo hacer cargo. o no me puedo hacer cargo porque esta señora es peligrosa, de Satán. Está peligrosa. Este, bueno, así que... Igual que raro decir, che, te entrego a mi madre porque está cocinando peligrosamente, es una... Es no, difícil. No es raro, no es raro. Hemos estado en otras situaciones y hemos entregado otras cosas. Ajá. Y bueno, después hablamos de lo que hemos entregado. Incluso por, bueno, sin cambiarnos el apellido. Así que, nada, ni el hijo le cree que es inocente. Gilla Moreno está viva, está en un geriátrico. Y bueno, nada, esta es la historia que traje en el día de hoy. Me parece que como el dato más de color es que se acostaba con Martínez de Hoz. Es una asquerosidad, ¿entendés? Sí, hay que ver, porque tanto que le gusta por ahí la tele y vayas a saber la psiquis de Don Gilla, tal vez hasta exagerando algunas historias para poder ganar esa. No sé, a mí me cierra, porque los contactos estaban, de hecho ellos se conocían de jóvenes, hay fotos de la mina con el chabón, el marido y gente ahí, o sea, hubo un contacto. Bien. Pero bueno, esta es la historia que traje entonces. Muy bien, me gusta este año que son mitos que se pueden casi tocar. Estos ya son más leyendas, no es mito, porque el mito es algo como que fue que no fue. La leyenda es algo que fue, pero que se va tornando cada vez más espurio, más oscuro. Quería contar algo del fin de semana mío en particular. ¿Qué particular? ¿Qué pasó? Que cortísimo, estuve en Misiones, en el encuentro regional de medios alternativos, llevando adelante un taller de producción de radio. Exactamente, sí. Estuvo genial. Estuve compartiendo el espacio con algunos pibes jóvenes de unas comunidades guaraníes y también docentes, profesores, estudiantes de la carrera de comunicación. Muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de agitarla desde la comunicación alternativa. Así que súper agradecida a la Tierra Colorada, a la Red Nacional también por haber estado ahí. Así que bueno, estoy muy feliz de haber vuelto también con lumbalgia, pero volví. Bueno, muchas gracias, Marian. Hoy tenemos doblete de invitados musicales. Te dejamos esta tarea que es sacar fotos a casas. Sí, pero nunca la haces. A ver si engancho una que quieras hacer. Vos que tienes un teléfono recopado. Sí, que no terminé de pagar. No, nadie lo terminó de pagar. Escuchá, estamos sacando fotos a dos objetos del barrio. Bien. Árboles estrafalarios. Sí. Y casas que estén a punto de ser destruidas. Tengo todo. Sacá, trae y los viernes lo podemos ir compartiendo. Te la mando por WhatsApp. Bueno. WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias, Marian. Ayer nos divertimos mucho en la gatera. Hoy aquí damos por terminado. Bien. ¿Se pudo hacer el asado? Está apurada, Sabina.